Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestra matiné de los viernes, haciendo este programa más temprano y que usted está escuchando en el horario habitual. Pero hoy es la matiné de las señoras mayores. Hablaremos esta noche de la envidia en los mitos griegos. Hemos visto ya muchas veces que los dioses griegos, además de muchos favores, de hacer muchos favores, cada tanto afligían a los hombres con toda clase de calamidades. Y al preguntarnos por los motivos que tenían los dioses para obrar de ese modo, hay uno que siempre resalta, que es la envidia. La envidia de un dios hacia un mortal, o la envidia de un mortal hacia un dios, de modo tal que este mortal quiere parangonársele, y esto molesta mucho a los dioses, etcétera. Ha escrito Jacob Burckhardt: toda felicidad en la tierra, toda cualidad excelsa, supone una desmesurada intrusión en la exclusiva felicidad y perfección de los dioses. Y en este caso, al sujeto en cuestión se lo culpará y se lo castigará. Es decir, si vos querías ser demasiado piola, te castigaban. A esa desmesura le llamaban los griegos ibris, que era la demasiada virtud a veces. Un tipo tocaba demasiado bien el arpa. Era demasiado lindo. Y si era demasiado lindo y osaba comparar su belleza con la de algún dios, peor todavía. La belleza, la fuerza extrema también, ¿no? La destreza con las armas, la excelencia artística, tenían que ser solamente para los dioses. Acá el único que toca bien la guitarra soy yo, decía, por ejemplo, Apolo. Digamos que volar alto suponía un ataque a la prerrogativa de los dioses. Recuérdese que Ícaro paga su atrevimiento de volar con la caída, y lo mismo le sucede a Belerofonte cuando quiere acercarse al Olimpo montando en aquel tordillo volador que era Pegaso, ¿no? Ahí está también el músico Tamiris, que tanto se destacaba en el arte del canto y de la lira. Tanto es así que las musas, envidiosas e irritadas, lo cegaron, chao, y también lo privaron de su talento musical. En casi todos los casos, estos tipos morían, ¿no? Vamos a ver algunos episodios. Recordemos lo que le pasó a Marsyas, que era el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo le va? Le presentamos a Marsyas, el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo es una flauta de doble tubo? Así. ¿Ven, amigas? Bien. Siempre iba seguido por el séquito de Cibeles, cuyos miembros tocaban el tamboril. En Atenas se contaba que en realidad, es un viejo cuentito, ¿no?, la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Sin embargo, al verse reflejada en un río, tocando, vio que tenía los cachetes inflados y no le gustó su cara. Sintió vergüenza, ¿no? Y entonces arrojó la flauta, la tiró al río. Y la flauta llegó a manos de Marsyas. Marsyas se convirtió en un ejecutante genial. Según los mitógrafos, su música era la más hermosa del mundo. A Apolo, esa música lo perturbó. El dios sintió envidia. Tocaba Marsyas. Ajá. Esa era la canción preferida de Marsyas, la canción Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Bueno, ¿y por eso lo envidiaba? No exactamente. Sí, exactamente, sí. Le dio bronca. Y entonces se presentó ante Marsyas con su lira, la lira de Apolo, que era otra cosa. Y lo desafió. a ver quién tocaba mejor. ¿Qué sé yo? Y el otro aceptó el reto y Apolo tocó primero. Ese fue Apolo. Sí. Y entonces el otro lo corrigió. Y le ganó. Sí. Tenía un repertorio amplísimo, además. Le ganó, sí, sí. Y más envidioso, se puso más envidioso. Más loco, se puso como loco. Dice: a que no tocas tu instrumento en posición invertida, como yo. Entonces él tocó la lira en posición invertida, que es igual, vos das vuelta a la lira y lo mismo. Sí. ¿Y el otro quiso tocar la flauta al revés. Claro, es un... tocó para adentro, no sale nada, una bombilla. Dijo, perdiste. Perdió y entonces fue castigado, lo colgó de un pino Apolo directamente y luego lo desoyó. No lo desoyó en el sentido de que no atendió sus reclamos. No. Sino que le arrancó la piel con los dientes. Mm. Otro caso de envidia. Kione era una muchacha, hija de Dalión. Era hermosa. Tenía cientos de pretendientes. ¿Vio cómo es cuando una es hermosa? Y es así. Tiene cientos de pretendientes. Kione desdeñaba a los mortales y esperaba a dioses. Dice, yo soy tan linda que en vez de hacerle caso a todos estos poligrillos, voy a esperar que pase un dios, me diga algo, y ahí aflojo, dice. Tuvo suerte. Un día pasaban por ahí Hermes y Apolo, justamente que va aprendido en todas. Pasaban por ahí, por ese, en el barrio donde habitaba esta chica Kione, y se enamoraron enseguida de ella, ¿no? La muchacha, a la primera seña nomás, los recibió y les dio dos hijos, por no decir otra cosa. Sí. Digo, hay acá lo que se llama una elipsis. Sí, no se los entregó en el momento. Claro, o sea, primero pasaron otras cosas. Sí. No es que ya tenía dos hijos. No, ahí, no. Como quien tiene dos peras. No, bien. Uno era de Hermes, se llamó Autólico, ¿qué tal? Y el de Apolo fue nada menos que el músico Filamón. ¿Qué tal, Filamón? Hermes y Apolo empezaron a comentar entre los dioses la belleza de la muchacha. Y una de las diosas la envidió por la belleza, no tanto por haber estado con los dioses. Hablamos de Artemis. Y entonces se disfrazó de anciana Artemis. Hola, soy la anciana. Se presentó, la hizo hablar, empezó a tirar la lengua. Así que tú eres más bella que las diosas, le decía. Y Kione tuvo la osadía de pretender que su belleza superaba a la de las diosas, incluso la de Artemis. Y le dijo, ay, me gustaría que se presentara aquí mismo esa Artemis para mostrarle que yo soy más linda que ella, le dijo, así, con ese tono. Y Artemis entonces dejó caer su disfraz de anciana y apareció armada con todas sus temibles flechas, y apenas Kione pudo verla antes de morir. Siguientes historias. Envidias mortales. Todos mueren acá. Casi todos. Sí. Casi todos. Vamos a ver lo que pasó con Polimnestor. Écuba era la segunda esposa de Príamo, el rey de Troya, ¿vio? Cuando tomaron los aqueos la ciudad, el matrimonio perdió casi todos sus hijos. Le quedaba uno solo, que se llamaba Polidoro. Tenía muchos dones, creo que quiere decir. Había sobrevivido, y para salvarlo, Écuba y su marido Príamo pensaron algo. Y había por ahí en el Queroneso un rey llamado Polimnestor, y este rey envidiaba la fortuna de los soberanos de Troya, y envenenado por eso ideó la siguiente estratagema. Envió a Écuba unos emisarios para que, sabiendo el problema que tenían, que no sabían dónde guarecer a Polidoro para que no le pasara nada, para decirles que enviaran a Polidoro a su reino, donde sería bien cuidado. Acá manda a decir el rey Polimnestor que si usted lo manda a Polidoro, él lo va a cuidar, qué sé yo. Bueno, Écuba y Príamo aceptaron, mandaron a Polidoro al Queroneso, y ahí chao. Y un detalle importante, le dieron a Polidoro una verdadera fortuna, prácticamente todo el tesoro de Príamo, para que Polidoro pudiera sostener su rango en caso de que la guerra de Troya, como ya parecía, terminara mal, ¿no? Cuando Troya cayó y Príamo murió, Polimnestor mató a Polidoro, se apropió de las riquezas que tenía y arrojó al mar el cadáver de Polidoro. Tiempo más tarde, el cuerpo fue depositado por las olas en la costa de Troade, de Troya. Allí estaba nada menos que Écuba, que estaba sometida a los griegos, pero todavía ahí regenteando su reino, y reconoció el cuerpo de su hijo y decidió vengarse. Me voy a vengar, dijo. Y envió a una de sus criadas a buscar a Polimnestor y lo trajo merced a un engaño que no viene al caso contar. En realidad le dijo que pensaba mostrarle el lugar donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los aqueos, etcétera, etcétera. Polimnestor se presentó. Cuando Écuba lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos y luego lo dejó marcharse. Ahí tiene que todos mueren, este no. Ah, este no. Le arrancó los ojos y dice, ahora andate. Dijo, mientras tiraba los ojos hacia arriba y lo volvía a atajar. ¿Qué no sabía? Sé para qué esa compadrada, si el otro no podía verla. Finalmente, hablemos de Dédalo. Dédalo era un artesano admirable. Su especialidad era la herrería, un oficio que le había enseñado la diosa Atenea. Bueno, parece que hacía maravilla. Unas rejas. ¿Unas rejas? ¿Qué sé yo? Las estatuas que Dédalo modelaba confundían a la gente. Todos pensaban que eran personas y él solía divertirse provocando engañosos encuentros. Uno de sus aprendices, el hijo de su hermana, Policaste. ¿Cómo estamos con las hermanas hoy? ¿Sí? ¿Y cómo con los poli, las personas que se llaman poli? Por ejemplo, Polimeni. Sí, Polimeni, que está aquí. Polimeni es, en griego, en la mezcla de griego e inglés, quiere decir mucho, mucho. Es verdad. Bueno, uno de estos aprendices se llamaba Talos y también se había convertido en un artesano habilidoso. Tenía solo 12 años y ya pelaba las naranjas solo. Un día Talos encontró el maxilar de una serpiente, o según otros, el espinazo de un pez, e inventó la sierra. Ahí mismo inventó la sierra. Pero no la inventó, la encontró hecha. No, él le dio la idea. Usted trate de serruchar un árbol con el espinazo de un pez. No. Bien. Dice, voy a inventar la sierra. La copió en hierro y comenzó a utilizar su nuevo invento para aserraderos y carnicerías, básicamente. Sí. Y algunos dicen que también inventó la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos, que antes salían mal siempre. Y entonces lo empezaron a admirar a este chico. Y Dédalo estaba muy envidioso. Un día Dédalo llevó a Talos hasta el techo de la Acrópolis, que todavía hoy subsiste, ¿no? Le señaló varias vistas lejanas, mirá, mirá, y por ahí lo empujó. Encajó una patada y lo empujó. Después metió el cadáver de Talos en una bolsa para enterrarlo en secreto. Y en ese momento pasaban por ahí unos tipos y Dédalo, asustado, les explicó que había guardado piadosamente en el saco, en la bolsa, una serpiente muerta. No le creyeron, su crimen fue descubierto, lo desterraron por asesinato, y ahí fue donde Dédalo fue a parar a Creta, desterrado por haber matado a su sobrino. Y ahí, bueno, en Creta se hizo amigo del rey Minos, empezó a ser el empleado oficial de Minos, y ahí fue donde se le ocurrió el asunto de las alas y donde su sobrino Ícaro las utilizó para volar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, es otra historia. Estas son historias de envidia. A mí lo que más me impresionó fue la tipa esta, que Equa, que le arrancó los ojos a Polimnestor, así nomás. Y sí. Qué maldad, ¿no? Bueno, sí, todas son con historias de maldad. La envidia devenida en maldad o viceversa. Sí. La envidia es peor que la tinia. ¿Es así? Sí, creo que sí. Le pedimos al discotecario un disco sobre personas que por envidia le hubieran arrancado los ojos a alguien. Bueno, y, sí. Inmediatamente sacó de su bolsillo este disco que vamos a escuchar ahora, que es nada menos que Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ah, bueno. Evidentemente. Pero no sé si por envidia. Compuesto pensando en ese tremendo episodio. Esta es una versión en donde canta Karina Biorlegui, canto yo y nos acompaña el conjunto de Federico Mirraji, y canta un coro donde hay varias personas, entre ellas el trío sin nombre. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ahora mismo, adelante. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí, tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando de luna y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer cierra con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Son luceros que van reflejando ternura y amor. tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, ojos para mí, son el reflejo fiel, el alma que al querer, comprenecí, para mí te dan. Serán la luz de mi camino, y Karina Biorley, y en La Venganza Será Terrible, Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos.